11 y 24 minutos, nos quedamos ya con un apartado característico de cada miércoles. Ya saben que a mitad de semana les ofrecemos este espacio dedicado al ámbito de la salud, nuestra escuela de salud, que les ofrecemos gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Vamos a abordar diferentes temas. Ya saben que contamos con diferentes secciones, desde un tema principal que hoy va a girar en torno a distintas afecciones relacionadas con el sistema respiratorio, como puede ser la bronquitis o la neumonía. Y aparte de esto, no nos olvidaremos de las preguntas al médico, preguntas habituales que solemos hacer a nuestros médicos, y que además conoce perfectamente el doctor Antonio Rodríguez Carrión por su experiencia, por toda su trayectoria. Y comenzaremos enseguida con actualidad también dentro del ámbito de la sanidad. Pero antes que nada, saludamos ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido una semana más. Buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. Y que como siempre, encantado de estar con todos los oyentes aquí de Radio Ubrique. Vamos a comenzar este espacio, como decíamos, con una cuestión de actualidad. Nuestras noticias sanitarias que repasamos también cada semana. Y en ese sentido, nos referimos a la sanidad privada en Andalucía, que parece que va en auge, ¿no? Eso según los datos últimos que se conocían sobre facturación y números de empleos que genera, ¿no? Pues sí, hoy mismo sale en la prensa un artículo en el que titula que la sanidad privada en Andalucía factura 3.700 millones de euros y emplea a 40.000 personas. Es decir, yo creo que esto es un dato muy importante y que merece un comentario, porque como está la situación de crisis, con los recortes que está habiendo en sanidad, pues tenés que gastar en medicina privada también, pues yo creo que esto merece un comentario que, si quieres, pues ahora lo hacemos. Lo cierto es que habría que plantearse si es que detectan las empresas que existe ahí una demanda creciente, lo peor sería que es porque no se ofrecen soluciones por parte del sistema público. Eso sería de lo peor, porque siempre que sea como complemento la sanidad privada, pues la verdad es que está bien y depende ya de cada persona, ¿no? Pero sin duda lo más negativo sería que es que no se preste la atención debida desde el sistema público y por eso se vayan estas personas al ámbito privado, ¿no? Llama la atención que en Andalucía haya 65 hospitales privados y que mantienen cerca de 6.000 camas. 6.000 camas privadas en Andalucía en una época de crisis económica, en la que se supone que la posibilidad de adquirir un seguro privado, además de cotizar a la Seguridad Social, pues es difícil, más difícil que cuando hay bonanza. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Es lo que yo decía. Yo creo que son las dos cosas que tú decías, Juan Carlos. Por una parte, al haber menos prestaciones por parte de la Seguridad Social, en el sentido de que las demoras a los especialistas son cada vez mayores, el médico de cabecera cada vez tiene menos tiempo porque recortan las plantillas, esto hace que la asistencia sanitaria pública, quiera que no, se deteriora, porque es imposible que con menos personal se dé igual calidad que cuando este personal era mayor. Esto determina que, a pesar de la crisis, haya 1,5 millones de casi 1,5 millones de andaluces que optan por tener un seguro en una compañía privada. Yo creo que este es un motivo de preocupación y que las autoridades sanitarias tendrían que reflexionar sobre qué está pasando para que 1,5 millones de andaluces tengan que recurrir a la sanidad privada, porque yo creo que nadie le gusta gastar dinero tontamente. Ya puede ser un multimillonario que si es bien atendido o es correctamente atendido, según su opinión, en la asistencia sanitaria pública, ¿para qué va a sacar un seguro privado? Puede ser que en algún caso quiera una segunda opinión o por comodidad, pero 1,5 millones de andaluces, yo creo que esto es para reflexionar. Me imagino de todas maneras que en estos datos no solo están incluidos las personas que voluntariamente van a un centro privado, sino que también se recogerán los de aquellos que se derivan por parte de la propia empresa pública. Quiero decir, por parte del SAS hay una gran cantidad de trabajo, cada vez creo que más, porque se recortan las plantillas, o no se, bueno, cubren, por ejemplo, a los especialistas profesionales que se han dado de baja o se han jubilado, pues lo que ocurre es que, bueno, pues hay más carga de trabajo, y esa carga de trabajo lo estamos viendo que en gran parte, cualquiera de nosotros, ¿no?, cómo nos derivan para hacernos una radiografía, un TAC, a sitios que son concertados, sitios privados. Así que gran parte de ese trabajo directamente va desde el SAS, ¿no? Pues sí. Aquí tenemos el ejemplo más claro en Villamartín, en el Hospital Comarcal de Villamartín, que es privado, privado concertado, en donde el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, deriva a los pacientes de la sierra como hospital de referencia. De todas maneras, el que el SAS derive a personas a los servicios privados no tiene nada que ver para que 1,5 millones estén asegurados en compañías privadas. Así que, independientemente de que el SAS derive, además de eso hay 1,5 millones de personas que tienen seguros privados. ¿Qué significa? Que si el SAS deriva, además, personas a las compañías privadas, es un derroche. Porque, quiera que no, en principio, una empresa privada sale más cara que una pública. Al SAS le interesaría más tener atender a los pacientes ellos mismos. ¿Por qué? Porque el coste del, por ejemplo, de una analítica en el Servicio Andaluz de Salud es más barato. No por nada, sino por el volumen. En Andalucía, la mayor parte de los andaluces, es decir, 5,5 millones, están en la seguridad social. Hay 1,5 millones que están en la privada, pero la mayoría, 3 veces más, está en la seguridad social. Al tener mayor, pues los costes son más baratos. Cuando tú tienes más analítica, los productos reactivos son más baratos y todo sale más barato porque tú compras en grandes cantidades. Y le tiene que salir mucho más barato con una empresa privada que, lógicamente, compra en menor cantidad. ¿Qué significa? Que la empresa privada sale más cara. Tiene, porque le sale a ella, a la empresa privada le salen las cosas más caras. Y además la empresa privada tiene que tener unos beneficios industriales. Porque si una empresa privada no gana dinero, es una empresa, está para ganar dinero. Entonces, pues cierre y vamos, ¿no? Lo pongo a plazo fijo el dinero en un banco y ya está. Y sin embargo, la empresa privada atiende a los pacientes de la ciudad social con beneficio. Es decir, que la ciudad social no tiene beneficio. La ciudad social le sale caro enviar a los pacientes a la empresa privada. Eso es de lógica. A no ser que esté mal gestionada la ciudad social y que entonces los gestores de la ciudad social despilfarren el dinero y sale más barato mandar la otra que también te sale más cara. Ahí habría que estudiarlo. ¿Por qué se manda a una empresa privada que siempre te va a costar más caro? Aquí dice en este informe que la sanidad privada hace que sea un ahorro para la ciudad social. Yo me pienso cómo va a ser un ahorro. Si ellos ganan dinero, si la privada gana dinero. Entonces, que la seguridad social está mal gestionada. Ahí yo no comprendo otra situación. ¿Por qué sale más barato ir a la privada? Me imagino que lo que quieren decir de todas maneras es que ese gasto que iría para la pública cuando se trata de personas que libremente pues van, se dan de alta en un sistema privado, está claro que si no vas a la consulta pública, si vas a la privada, el gasto es para esa persona, para el usuario, ¿no? En sí, vez que paga de 2 veces. Exacto. Que paga a la ciudad social y después paga al médico privado, ¿no? Claro, la empresa privada quiere que la ciudad social le mande clientes, como es lógico, para así ganar ellos dinero. Y ellos se refieren a que ellos gestionan mejor, que la empresa privada gestiona mejor que la pública. Por eso dice que la ciudad social le manda clientes porque sale más barato. Bueno, ¿cómo va a salir más barato? Si ellos tienen que ganar dinero, si la privada tiene que ganar dinero. Si sale más barato es que la pública está despilfarrando por algún lado. Entonces, lo que hay que hacer es que ese despilfarro, que depende de los gestores son los que tienen que controlar el gasto. Dice, es que esto gasta mucho, el médico o el enfermero gasta mucho, y usted, y el director, ¿para qué está? Si no es para controlar, o el gerente. Luego, aquí hay un descontrol. O es que a nosotros los productos nos salen muy caros cuando compramos. Oye, usted compra usted una empresa que le saca más barato. Eso es cuestión de gestión. Entonces, yo creo que este es un problema que en esta época de crisis y de tanto despilfarro, habría que analizarlo porque las empresas privadas le sale más barato atender a los pacientes que atender a la misma seguridad social. Y además porque, si todos pensamos en la sanidad pública o privada, te voy a preguntar la opinión como médico, con tu experiencia, por cuál optarías, pero hay que decir una cosa, los profesionales que están en la privada, la mayoría vienen de la pública, y bueno, pues la pública además cuenta con la mejor tecnología, los mejores profesionales. El inconveniente está quizás, bueno, y de hecho, ¿no?, cuando muchas personas se van a la privada es por la demora, ¿no?, en el tiempo, ¿no? ¿Tu opinión cuál sería? ¿Por cuál optarías? Bueno, es decir, yo, por ejemplo, aquí en Ubrique, Yo optaría por la medicina pública. Por ejemplo, el centro de salud que tenemos en Ubrique, un centro que tiene espacio sobrado, tiene despacho y mucho mejor que la privada en muchos aspectos, en acondicionamiento, en amplitud. Lo único que pasa, en mi opinión, es que no está bien organizada, no está bien el sistema público de salud en el centro de salud de Ubrique, no está bien organizado. Entonces hay muchas demoras en los médicos, los cupos de los médicos, es decir, el número de pacientes que tiene cada médico no es homogéneo en la cantidad y en las enfermedades que tienen los pacientes. Hay cupos de aquí en Ubrique, médicos que tienen muchas cartillas y además de enfermos que tienen muchas enfermedades, y sin embargo hay otros cupos que tienen pocas cartillas y además de gente joven. Entonces el trabajo no está bien equilibrado. Y entonces eso hace que la asistencia primaria en Ubrique, la atención primaria, no sea homogénea, no sea igual. Y por eso hay tantos cambios de médicos. Entonces, algo está fallando y es la organización en Ubrique. Eso no es cuestión de dinero. Es decir, es que estamos en crisis, bueno, y que tiene que ver la crisis con organizar bien las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que funciona en Ubrique mal también es la demora. Demora para pedir número para tu médico de cabecera, que te da para varios días. Cuando Sanidad o la Junta de Andalucía dice que el máximo debe ser 24 horas, de un día para otro. Entonces aquí lo arreglan y se hace de un día para otro, muy bien. Pues entonces al médico le metemos 80, 100 números, 200, 500, lo que haga falta para que no esperen. Y usted, pero si le mete muchos números a un mismo médico, ese médico tiene menos tiempo de atenderlo, entrar y salir. Entonces, aquí en Ubrique yo optaría por la medicina pública, pero bien organizada. Y respecto a la medicina especializada, en Ubrique tenemos la suerte de que vienen dos especialistas, traumatólogos e internistas, al centro de salud. Después viene un médico rehabilitador, que está en la parte de la planta alta del mercado, también de la ciudad social. Y viene un psiquiatra un día a la semana para tratar con los médicos de cabecera las diferentes patologías de los enfermos que le presentan y ajustar los tratamientos. Lo que ocurre que, claro, al estar distantes de la ciudad, hace falta más especialistas, que en este caso la ciudad social no puede mandar especialistas a todos los sitios, como de ciertas especialidades, y vienen a lo privado. Y yo lo veo muy bien, que vengan a lo privado, porque así las personas que no quieren esperar o que no quieren desplazarse a Jerez o a Ronda o a Cádiz, porque su trabajo le dificulta o porque es más lo inconveniente que los beneficios, y se quieren gastar su dinero en un médico privado, pues me parece muy bien, porque una consulta médica, lo que es la consulta en sí, para orientar el diagnóstico, no para pruebas, sino para orientar el diagnóstico o una segunda opinión, perfectamente se puede hacer en Ubrique. Y realmente lo hacen los médicos privados que hacen, que vienen pues con los aparatos, un electrocardiógrafo, un ecógrafo, pues en fin, y pequeño instrumental, pueden hacer muchas consultas y evitando muchos viajes. Pues todo ello sobre la sanidad privada, hoy tema protagonista dentro de nuestras noticias sanitarias, como tema de actualidad. Dentro de lo que es el ámbito más puramente médico, hoy enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, vamos a conocer las diferencias entre la bronquitis y la neumonía. Además, bueno, estamos entrando en una época, temperaturas más bajas, y está claro, ¿no?, que junto a los resfriados, bueno, pues este tipo de enfermedades que también se pueden multiplicar, ¿no? Pues sí, en esta época de otoño ya empiezan los fríos, empiezan una serie de enfermedades respiratorias, y en principio voy a distinguir dos conceptos que hablamos mucho los médicos. Son enfermedades de vías respiratorias altas y bajas. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias altas, nos referimos a la nariz, a la garganta, a la parte que afecta al cuello y la cabeza. Y cuando hablamos de vías bajas, nos referimos a los bronquios y a los pulmones. Pues bien, la bronquitis y la neumonía se refieren a enfermedades respiratorias de vías bajas, es decir, de bronquios y pulmones. ¿Qué es la bronquitis y qué es la neumonía? La bronquitis es la inflamación de los tubos que parten desde mediados del cuello hasta los pulmones, por donde transcurre el aire. Estos tubos, estos bronquios, cuando se inflaman se llama bronquitis y producen unos síntomas característicos que son, muchas veces aparecen pitos a respirar y dan con unos pitidos, y es debido a que estos tubos, estos bronquios, se estrechan por el moco que hay pegado en ellos. Al estrecharse estos tubos, pues entonces el aire silba, entonces aparecen estos pitos al respirar o al echar el aire. También es frecuente que haya expectoración, que se escupa, hay esputos, la mayoría de las veces son blanquecinos, es moco o más o menos espeso, y no suele haber fiebre, a veces hay algo, algunas décimas, y el estado general no es malo. En fin, es molesto, pero esa tos, que suele ser una tos productiva, que llamamos, que tos productiva es aquella que donde se expulsa moco, se expulsan esputos. Y lo que da es tos. Hay veces que la tos es seca, sobre todo en el asma. Personas que tienen asma, tienen inflamación de los bronquios, pero con poco moco, más bien seca. Entonces son pitos y tos seca. Normalmente la bronquitis no suele ser leve, es decir, hay personas que dicen, tiene bronquitis, y parece que como si fuera más o menos casi un cáncer o una pulmonía. No, la bronquitis, en general, la bronquitis suele ser una enfermedad leve que no necesita antibióticos en la mayoría de los casos, porque suele ser producida por virus. Y es debido a que esta inflamación se debe al aire frío, o al cambio de temperatura entre aire caliente y aire frío, cuando pasamos de una habitación caliente al exterior, a la calle, o viceversa. Y estos cambios de temperatura hacen que se irriten los bronquios y se produce esta bronquitis, esta inflamación de los bronquios. Bueno, ¿y qué diferencia hay entonces con la neumonía? Pues la neumonía es la infección. Aquí suele haber microbios, en la mayoría de los casos bacterias, que producen pus en los pulmones. Es decir, al final de los bronquios está como los pulmones, que son como un tejido parecido a una esponja donde entra el aire y se distribuye después por la sangre. Pues bien, cuando hay bacterias, cuando hay microbios bacterianos, se produce pus. Y entonces ese pus se va acumulando en el pulmón y hay una masa de pus, un mazacote de pus. Esto es grave, bueno, grave. Es decir, que puede ser bastante grave o puede curar bastante bien, pero hay veces que puede ser grave. Porque ella, digo, una infección con pus en el pulmón, que es donde se intercambia los gases, el oxígeno. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo puedo yo distinguir una neumonía de una bronquitis? Pues en la neumonía suele haber fiebre, y fiebre alta, y suele empezar con un escalofrío. La persona siente como mucho frío, y después sí, una temperatura muy alta. Es decir, temperatura alta, mal estado general, la persona se encuentra bastante mal. En la bronquitis no suele haber fiebre o algunas décimas. En la bronquitis no suele haber mal estado general, sino molestias más bien de la tos. Pero en la gripe, en la neumonía o pulmonía, que es lo mismo pulmonía que se decía antiguamente y ahora se dice neumonía, es lo mismo. Pues en la pulmonía hay mal estado general. La persona se encuentra mal, se encuentra bastante mal. Además suele haber un dolor en la mayoría de las ocasiones en un costado. Sobre todo al respirar o toser, y le da como una puñalada en un costado en las costillas, en un lado del pecho. Y además suele haber esputos, es decir, en la expectoración, los escupos, suelen ser marrones o verdozos, como muy feos, porque muchas veces lleva un poquito de sangre disuelta. Entonces la neumonía cursa con fiebre muy alta, mal estado general, dolor en un costado muchas veces, y esputos feos, esputos marrones o verdozos muy feos. Y la persona se ve que está mal. Ante esta situación, hombre, puede que no sea una neumonía, pero tiene muchas papeletas. Ante esta situación, el diagnóstico lo da la radiografía. La expectoración, la ocultación, es decir, cuando el médico toca en el pecho con la mano, le dice que tosa, que diga 33, entonces puede sospechar que hay una neumonía porque no se escucha el sonido. También lo que cuenta el paciente, de cuáles han sido los síntomas, y al escuchar con el fonendoscopio, nos ponemos la oreja del fonendo y no escuchamos ruido del aire, pues sospechamos una neumonía, que se confirma con una radiografía en donde se ve una mancha blanca en un lado del pulmón, y esto confirma. Es importante el diagnóstico porque la neumonía en general tiene tratamiento con antibióticos, se cura con antibióticos, aunque en algunos casos puede ser grave y puede terminar con la muerte en personas con defensas bajas, como pueden ser, por ejemplo, en ancianos. En ancianos una pulmonía puede ser bastante grave, o en personas que tienen defensas bajas, como diabéticos, personas alcohólicas, personas que están sometidas a algún tipo de tratamiento que baja las defensas. En niños pequeñitos, que todavía sus defensas no están desarrolladas, una pulmonía puede ser muy grave. Y ya digo, ante un caso así, persona mayor, hay que tener presente también, Juan Carlos, y todos los oyentes de Radio Urique, que a veces las personas mayores no hay fiebre, o hay muy poca fiebre en la neumonía, porque su cuerpo está gastado ya y no responde con fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa que tenemos. Entonces, lo que sí responden, con pocas ganas de comer y desorientación. Pierden como la cabeza y dicen, oye, mi padre que está tosiendo, está como diciendo que está como atontado, está que lo veo raro, lo veo raro, la cabeza no la tiene bien. Hay que sospechar una neumonía, Personas mayores con tos, aunque no tenga fiebre, y que se va un poco la cabeza, desorientado, hay que pensar en una neumonía, porque ya digo, estas personas no tienen defensa suficiente para fabricar fiebre, y entonces es importante tener en cuenta este detalle. Y en los niños chiquititos, en los lactantes, niños que tienen tos y se ve que están lacios, que están alicaídos, y aunque normalmente suelen tener fiebre alta, y aunque no la tenga, si vemos que está muy aletargado y con tos y que no tienen ganas de comer o tienen vómitos, llevarlo al pediatra. No quiero decir que tenga una neumonía, pero hay que descartarla, ¿eh? Son, ya digo, los ancianos y los niños chicos, hay que tener cuidado con esta época del año cuando están, los vemos con mal estado general, sin apetito y con la cabeza un poquito aletargada, ¿eh? La neumonía, hemos dicho, el tratamiento antibiótico, sobre todo porque se trata de una infección respiratoria. En cuanto a la bronquitis, ¿cuál sería el tratamiento? En la bronquitis, la mayor parte de las veces suele ser irritativa, por el frío que hemos dicho, o asmático, responden mal a la humedad, los asmáticos, o al polen de algunas plantas o algunas sustancias. En estos casos, el tratamiento la mayor parte de las veces es evitar la exposición a esas sustancias que le provocan, y después el único tratamiento es dilatar los bronquios. Hemos dicho que los bronquios están contraídos muchas veces por la irritación, se cierran, o por el moco. Entonces hay unas sustancias que se echan en spray, que lo que hacen es abrir los bronquios para que pase el aire. Si es producida por virus, hay veces un resfriado, que empezamos con un resfriado de garganta, de nariz, y los virus pasan a los bronquios y lo irritan, los virus no tienen tratamiento. Entonces provocan tos, a veces expectoración blanquecina, y ahí lo único que hay que dar es mucho líquido. Tanto en la neumonía como en el tratamiento de neumonía, que ya digo, en la neumonía queda antibiótico, pero en la bronquitis mucho líquido, que es lo mejor para la tos. Porque se hidrata, se humedece la vía respiratoria y disminuye la tos y favorece que escupamos, que echemos ese moco. No es bueno, es decir, no se aconseja quitar la tos. Es decir, voy a ir al médico para que me mande algo para la tos, ¿no? La tos es buena, es un mecanismo de defensa para expulsar fuera todo ese moco y todos esos virus que tenemos en los bronquios. Ahora bien, cuando es una tos seca, que no expulsa moco porque está seca, y por mucho líquido que tome, no expectora, pues entonces se puede mandar unas pastillas para la tos o un jarabe específico para la tos, porque es molesta, no te deja dormir, no te deja descansar, ni a ti ni a los que están en la casa, esa tos seca, y entonces por lo menos te alivia la tos que no es productiva. Se llama tos no productiva porque una tos que no alivia, no expulsa, porque es una tos seca. Ahora, cuando la tos está expectorando, cuando una persona expectora, no es bueno cortar la tos, o cuando el niño escupe, no es bueno cortar la tos, porque es que estamos con la tos estamos eliminando expectoración y no estamos limpiando. Ese es el tratamiento, ya digo. En el caso de la bronquitis, que hay pitos, y que dificulta la respiración, los spray para abrir los bronquios. Y a veces en la bronquitis, cuando se sospecha que esta bronquitis puede tener algún microbio también, porque tiene ya algo de fiebre y eso, aunque no tenga dolor de costado, sino la persona está más o menos bien, pero muy molesta, a veces se manda un antibiótico para prevenir que se vaya a infectar o que tenga alguna infección en los bronquios. No va a hacer cosa que después pase una pulmonía, baje más. Pero si la persona se encuentra con un estado general, que come, que hace más o menos su vida normal, sino simplemente que escupe y que tiene tos y que tiene algún pitillo, algún pito en el pecho, es una bronquitis, y simplemente con mucho líquido, puede ser agua, manzanilla, leche, lo que quiera, infusiones, y algo si tiene un poco de décima, paracetamol, y ya está. Al cabo de 4, 5 o 7 días, pues se le ha quitado. Y si no se le quita al cabo de 7 días esas molestias, pues que acuda al médico. Pero ya digo, en el caso de una sospecha de neumonía con fiebre muy alta, dolor de un costado y esputos feos, acudir al médico para descartar que vaya a haber una neumonía por detrás. O en ancianos, que haya ancianos con desorientación, igual, que acudan al médico para descartar una neumonía. Sobre la gravedad ya te has referido anteriormente, pero son enfermedades que además pueden derivar en todavía otras enfermedades peores. Sí, la neumonía, puede provocar hasta una septicemia. Septicemia es cuando los microbios pasan a la sangre, que ya se invade todo el cuerpo por microbios. Y ya digo, estos son casos ya complicaciones graves. Pero en fin, normalmente no ocurre, porque antes, cuando una persona, ya digo, tiene dolor en un costado, fiebre muy alta, expectoración muy fea, antes empieza a tomar antibióticos. El médico le pide una radiografía y le manda ya antibióticos, y en muchos casos, sobre todo en ancianos, pues muchas veces hay que derivarlo al hospital porque necesitan oxígeno, porque a lo mejor el pulmón, la neumonía es muy grande y no le entra el aire, y en personas mayores o personas que tienen mucha dificultad para respirar. Y sobre todo aquí hay que tener presente también la bronquitis en los bronquíticos crónicos. Hay personas fumadoras o que han tenido alguna enfermedad de pulmón, que son los que tienen bronquitis repetidamente, con mucha frecuencia. Entonces estas personas, como tienen los bronquios ya dañados, la bronquitis de repetición, o en fin, en esta época pueden ser graves, ¿eh? Tienen que tomar antibióticos y tienen que acudir al médico. Es decir, personas que dicen, yo es que soy bronquítico crónico porque cada dos, tres, cuatro veces al año cojo una bronquitis muy mala. Cuando la coja tiene que ir al médico porque posiblemente le mande antibióticos para prevenir infecciones de los bronquios o que vaya a terminar en una neumonía. Estas personas se llama reagudización de la bronquitis o reagudización de la EPOC. EPOC se le llama la bronquitis, ¿eh? Sí. Cuando escuchen EPOC, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en fin es el equivalente a bronquitis crónica. Todas estas personas, por supuesto, con este tipo de dolencias, o también cardíacas, muchísimas más, lo hemos comentado, imprescindible ahora mismo la vacuna frente a la gripe, ¿no? Exactamente. Es decir, las personas con diabetes, con bronquitis crónica, que padezcan de corazón y demás, son los candidatos a vacunarse fundamentalmente, bueno, y personas que hemos dicho, de colectivos como la policía, sanitarios, bomberos, colectivos que son fundamentales en la organización de nuestra sociedad, es conveniente que, bueno, en fin, está indicado, muy indicado que se vacunen para prevenir la gripe, porque la gripe puede ser el primer paso para coger una bronquitis o una neumonía, porque bajan las defensas o porque pueden activar que estos virus activen a bacterias que son más peligrosas y sean las bacterias las que den la complicación. Bueno, pues vamos a proseguir. Oye, decimos, como tema estrictamente médico, nos hemos referido a bronquitis y neumonía, las diferencias, y algo muy típico, en cierta manera, las fechas que vamos a entrar, por supuesto. Vamos a finalizar dentro de lo que son las preguntas al médico. Las preguntas al médico, preguntas muy típicas que se suelen dar en las consultas, ¿no? Y bueno, pues que hoy vamos a girar en torno a la diferencia que hay entre la consulta urgente y la consulta no demorable. Muy importante, además, para precisamente evitar esa saturación en las consultas, ¿no? Es importantísimo. Es decir, el cabreo, entre comillas, o el enfado que muchas veces cogen los trabajadores de la sanidad pública o los consultorios es debido a que muchas personas todavía no conocen el concepto, la diferencia que hay entre una consulta no demorable y una consulta urgente. Normalmente esto se ha explicado muchas veces, pero se olvida y no se hace correcto uso de ella. Entonces masifican las consultas, destrozan toda la organización de un centro de salud y perjudican a muchísimos pacientes. Así que un tema muy importante. Una consulta no demorable, lo dice la palabra, es decir, que no puede esperar. No demorable significa que no debe esperar al horario normal de consulta. Por ejemplo, si yo pido cita para mi médico y me la dan para mañana, pero yo creo que lo que tengo que tratar no puede esperar a mañana, se llama no demorable. Si a mí me dan consulta para, por ejemplo, para dentro de una semana, y yo creo que puede esperar, porque es un análisis que me hago todos los años de colesterol, me dice, mira, yo estoy más o menos bien en el límite, pero cada año te hace un análisis. ¿Qué más me da hacérmelo esta semana que la semana que viene, que dentro de un mes? Sí, es un control. Esa es una consulta demorable, es decir, que no una consulta normal, que me da igual esta semana que la otra. O una citología, o cosas así. O que he estado en el especialista para una revisión, me ha dicho que está bien, dice, pero de todas maneras, se lo enseña a tu médico para que él tenga conocimiento. Pero todo va bien, siga usted con el mismo tratamiento. Pues eso no es nada urgente, no demorable. Cuando un día cualquiera puede decir, me da el número para dentro de 10 días, pues bueno, pues dentro de 10 días, no me tiene que mandar nada, sigo con lo mismo. Ahora, no demorable, por ejemplo, puede ser, por poner un caso, que por la tarde me he torcido un tobillo y me han mandado al hospital porque puede tener una fractura, sí, y tengo un E15 y durante 15 días no tengo que estar vendado y no puedo conducir y no puedo trabajar o lo que sea, y tengo que llevar parte de baja a la empresa. Yo no puedo, y me da el número para una semana. No puedo esperar una semana, no porque sea urgente, sino porque la empresa hay que entregarle parte de baja para que lo cursen. Entonces es no demorable, es decir, me tiene que atender en el día y me da igual que me atienda a las 9 de la mañana, que me atienda a la 1, pero me tiene que hacer papel. Entonces eso es no demorable. No demorable también, por ejemplo, es un cólico nefrítico que me da frecuentemente y esta no se me ha dado. Hombre, no es un dolor para reventar, porque si no tendría que ir a urgencia. Entonces me he tomado paracetamol o cualquier calmante que otra vez me he tomado, he pasado mala noche, no he dormido, pero yo sé que no me voy a morir de esto, pero tampoco puedo esperar una semana ni 4 días que me vea el médico, por si me tiene que añadir algo más. Y entonces, pues, acude o llama a pedir una cita, te dan cita para mañana. Digo, yo no he estado todo el día haciendo, yo he esperado toda la madrugada, toda la noche, pero el día entero no puedo esperar. Entonces, hombre, que si hay que esperar una hora más, no me pasa nada. O dos horas, porque si he esperado toda la noche, puedo esperar una hora. Pido cita y digo, no, no, deme un número no demorable. Es decir, para que me atienda en el día. Número no demorable significa que me atienda en el día, a la hora que sea. Y entonces, ¿urgencia qué es? Urgencia es aquella situación en la que me tiene que atender en el día, pero además lo antes posible, sin ser una emergencia. Emergencia, por ejemplo, es que te cojas un coche y te quedes tumbado en el suelo. O una emergencia es que estás charlando conmigo, ¡blum!, y te caes y te quedas, has perdido conocimiento. Emergencia es que estás subido a un árbol a coger, que digo yo, una naranja y te has caído y te has quedado en el suelo, que no te puedes coscar chillando. Puede tener una fractura vertebral o de cadera. Eso es una emergencia. Es decir, situación inmediata, que no puede esperar. Que si el médico está pasando consulta, tiene que salir. ¿Me explico? Es una emergencia. Y urgencia es aquello que me debe atender lo antes posible. Por ejemplo, me he dado un corte en un dedo con un cuchillo y sale mucha sangre. Me he tapado con un paño y el paño dice, hombre, no es que yo sé que un día no me voy a morir porque me haya cortado un dedo con un cuchillo, pero yo no voy a esperar hasta la una, si son las 9 de la mañana. Esto porque habrá que limpiarlo, cocerlo antes que se infeste. Entonces es una urgencia que puede esperar un cuarto de hora, puede esperar 20 minutos, pero eso. También una urgencia es que me he caído y me he torcido el tobillo y me duele muchísimo. Y yo no sé si estará roto un esguince. Llevo así un rato y a veces se me pasa, pero no, no se me pasa. Y no voy a esperar 4 horas con el dolor. Entonces, es una urgencia, ¿por qué? Porque no puedo esperar durante el día, una hora tardía, pero tampoco es una emergencia que lo te deja todo para verme el tobillo. Es decir, que yo estaba esperando un rato. Es decir, eso es el sentido común. Son las tres situaciones fundamentales. Emergencia, que es asistencia inmediata. Urgencia, que puede esperar 15 o 20 o 30 minutos, porque el sentido común dice que una torcedura de tobillo no te vas a morir por eso. Y no demorable, que es que te atienden en el día, pero a la hora que sea, que hombre, que es para un parte, para, o una receta del hospital, que no la hay en la farmacia, y te han dicho, mira, esto no lo hay de este nombre, pero te lo tiene que hacer el médico una receta nueva. Y hasta las 2 de la tarde, no te, hasta el almuerzo no tiene que empezar a tomarla. Es decir, que mientras me atienda antes de las 2, me da igual que me atienda a las 12, que a la 1, que a las 11. Ese es no demorable. Esas son las tres conceptos. Pues ahí está la diferencia, como decimos, entre consulta urgente y consulta no demorable. Importante para la propia organización, ¿no? De los centros, para que no se saturen los servicios. Y bueno, pues una cuestión de sentido común y también de sensibilidad con respecto a los demás usuarios y con respecto a los profesionales. Sí, porque además cuando se vaya a pedir una cita o una consulta, quiere una consulta urgente o no demorable, hay que decirlo. Y decirlo claramente, cuando vaya al mostrador dice, mire usted, yo quiero una cita para mi médico hoy. Hoy significa me da igual, es decir, no demorable. O ahora, porque esto es porque una situación. No tiene que dar explicaciones, ¿eh? Es decir, delante del mostrador, delante de los demás, tú tienes que decir, es que sangro por abajo, o sangro por arriba, o me pica por abajo, o me pica... No, no, tú no tienes que dar explicaciones. Tú dices, mire usted, yo quiero una consulta de las no demorables, quiero una visita urgente. Urgente significa de, en fin, quizá 20 minutos, que no es emergencia, ¿eh? O ahora mismo. Ahora mismo significa ya, ¿eh? Son los tres casos. Allá, o que me vea, o yo no puedo esperar a la una, o dice un número y dice, bueno, sube usted que lo va a ver, vale. Y dice, no, hasta la una no hay número. No, no, no, yo no puedo esperar hasta la una, eso sería urgente. Si no puedo esperar hasta las 12, o yo no puedo esperar a las 12, o yo no puedo esperar a las 11, eso sería urgente, ¿eh? No es para morirse, pero no puedo esperar. O un número para hoy, pues vale, venga a la 1:15, ¿vale? Vale, no, no. Yo puedo esperar a la 1:15 porque al menos para una cosa. Pero hay que decirlo en el mostrador. Y no hay que dar explicaciones. Si hay que dar explicaciones, detrás del mostrador. O dice, vaya usted allí a aquella habitación que lo van a ver ahora y dice, ¿qué es lo que le pasa a usted? Porque esto es privado. A nadie le importa lo que tiene cada uno. Eso de que todo el mundo que esté en la cola se tenga que enterar de que no te ha bajado la regla o te ha bajado la regla y al menos tiene, no está ni casado. Bueno, a nadie le importa la intimidad de nadie. Ni eso es secreto. Es decir, que no tiene, y además en el mostrador no pueden preguntar qué le pasa a usted si hay gente detrás. Hombre, si estamos solos, sí, porque el mostrador tiene obligación del secreto. Pero si hay gente, dice, no, mire usted, a tal hora, y entonces dirá si yo puedo esperar o no puedo esperar. Pero eso, si después lo que estás es abusando, si realmente es una cosa que podías haber esperado y tú lo has querido escolarte porque no quieres volver otra vez, ya el médico te leerá la cartilla. Y si hay que tomar alguna medida disciplinaria, ya la tomará. Ya te cambiarán de médico o te llamarán a despacho del director, pondrán una nota en tu historial de que eres un abusador. Es decir, que esto tiene, es decir, que la gente que abusa tiene su repercusión, ¿eh? Es decir, te pueden cambiar de médico, aunque no te, tú no quieres. Y usted conmigo, yo no quiero saber nada de usted. A usted, pase usted a dirección y se va a tomar nota en su historial. Y eso queda constancia, ¿eh? Pues eso dentro de las preguntas al médico, la verdad es que nos quedamos sin tiempo, sí. Pero de todas maneras, si te parece, lo iremos comentando también en las próximas semanas, porque la fecha del evento que vamos a comentar es el día 29 de este mes, pero bueno, lo anticipamos ya, y es el hecho de que, bueno, pues se va a ofrecer, Antonio, una charla a la Barriada de Andalucía. Ese día, el día 29 de octubre. Sí, que es lunes. En la sede social de la Asociación de Vecinos de Barriada de Andalucía me han pedido tener una charla para tratar de muchas cosas que me han propuesto, como son las artrosis de espaldas, de rodillas, los ronquidos, el colesterol, la diabetes, la impotencia, la depresión, la meningitis en los niños, el asma. Y puedo adelantar ya que va a venir invitado un cardiólogo, una cardióloga, y un especialista también, un máster en especialista médico especialista en tabaco, para dar unos truquitos para aquellas personas que quieran dejar de fumar y dar unas primeras pautas que pueden ser muy eficaces. Están invitados todos los socios de la Asociación de Vecinos de Andalucía, me han dicho, y que, por supuesto, todos los obriqueños que quieran asistir. Pues eso será el día 29, lo iremos recordando lunes. De todas formas, en próximas semanas, el día 29 de octubre, lunes, en la Barriada Andalucía. Nos vamos a quedar aquí 12 del mediodía justo en estos instantes. Antonio, como siempre, que muchísimas gracias. Y animamos además a los oyentes a que nos vayan dejando preguntas a lo largo de la semana, sugerencias, porque además ese es otro de los objetivos de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Pues nada, ha sido un placer como siempre. Hasta el próximo día.